El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! ¿Qué nos pasó? Tal vez estamos en el mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una y otra vez. Con cada amor volvemos a nacer, y con cada amor que termina se nos abre una herida. Estoy lleno de orgullosas cicatrices. Muy buenas noches, amigos, estamos arrancando con Mente Abierta y dando paso al rock and roll. Esta noche tendremos un duelo mano a mano, pero para saber más acerca de este duelo, Alejo, ¿qué banda disputarán el duelo esta noche? Antes que nada, muy buenas noches. Y contarte, Francis, que este sábado tenemos un duelo élite. En una esquina se encuentra la banda ecuatoriana Los Catzos y en la otra tenemos a la agrupación argentina Viticus. Menos palabras y más rock and roll, así que iniciamos con Viticus y su tema Esta Noche Hay Rock and Roll. Que comience este duelo de rock and roll. Me dijeron que Acabamos de escuchar el tema esta noche, rock and roll, de la banda argentina Viticus. El tema en general habla acerca de que el rock and roll hay que disfrutarlo, y qué mejor que hacerlo entre panas mientras comparten una cervecita. Antes de continuar, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Seguimos con el tema Luz Más Luz, de los Catsos. Camino del bien y del mal, sin darme cuenta, sin saber dónde ir. Un solo de guitarra me ayuda a sonreír. La música para muchos representa una forma de escape de la realidad, una forma de liberación y momento de relajación. Los acordes de una guitarra nos pueden ayudar mucho más de lo que cualquier medicina. Para muchas personas, la música va más allá de las notas. La música representa una forma de vida, porque luz más luz da oscuridad. Continuamos con este duelo de rock and roll, y esta vez hacemos sonar el tema legendario de los argentinos Viticus. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Acabamos de escuchar el tema Un Legendario de Viticus. Esta canción es re buena por el hecho de que el sonido de la canción es sin duda para ponerse los audífonos y olvidarse del mundo mientras el viento choca contra tu rostro. También la letra de la canción es directa, por el hecho de que trata como legendario aquella persona que tiene sus propias normas e intenta ser un alma libre. Continuamos con el tema Esta Noche de los Catsos. Noche media noche, ¿y qué puede pasar? La ciudad cimbrada a todo el lugar. Ocho comparrocos brillan la oscuridad y esto me empieza a contar el final. No tengo sed, pero quiero beber. Empiezo a alucinar con esta maldita mujer. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Dímelo tú, una sola palabra. Dímelo tú, con una simple mirada. Dímelo tú, ¿qué va a ser el mañana? Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Dímelo tú, con una sola palabra. Dímelo tú, con una simple mirada. Dímelo tú, ¿qué va a ser el mañana? Pido un cigarro, salgo a la terraza. Mi vino y su trabajo, no sé qué me pasa. Los sueños que lanzo recorren todo mi cuerpo, mientras tomo tu cuerpo, mi aliento. Busco las palabras que más que mi recuerdo, observo tus labios y todo es tan perfecto. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Dímelo tú, con una sola palabra. Dímelo tú, con una simple mirada. Dímelo tú, que no sigue el mañana. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Dímelo tú, con una sola palabra. Dímelo tú, con una simple mirada. Dímelo tú, que no sigue el mañana. We'll be right back. destrucción, magia y rock and roll. Es uno de los emblemas de los Catsos. Y es que como dato curioso, destacamos que poseen como integrante a Carlos Morales, más conocido como Max Viper en el mundo de la lucha libre, perteneciente a la empresa ecuatoriana de lucha War. Así como también está Rommel Palacios en la guitarra rítmica, quien además es un mago muy reconocido en la industria ecuatoriana. Con la fusión de la música y las distintas personalidades de cada uno de los integrantes, dan un toque especial a la puesta en escena que presentan en cada show. Nuevamente es turno del rock and roll de los argentinos Viticus, quienes nos presentan esta vez su sencillo Sobridez. Acabamos de escuchar a Viticus y su sencillo Sordidez. Este tema habla sobre que hay que alejar a los problemas, algo así como un fantasma. Hay que alejarlos para seguir siendo quienes somos, es decir, dejar el pasado y continuar con nuestros proyectos. Antes de irnos al espacio publicitario, les dejamos con Dudas de los Catsos. La cabeza. Ya regresa Mente Abierta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano.

continuamos rockeando esta noche y fue turno de Viticus y su tema Sé que hay una chica. Este tema se lo puede comprender como una historia de desamor y también como las mujeres suelen ser manipuladoras y luego abandonarte, pero más allá del dolor, aún la sigues queriendo. Continuamos con los Catsos y su tema Intermitente. ¡Suscríbete al canal! nacen en el año 2014 en la parte sur de nuestra capital, Quito, con un concepto básico de fusionar magia, destrucción y la energía del rock and roll, así como lo dice su lema. Sus claras influencias son el rock and roll y el hard rock de bandas de los años 60 y 70, conservando así lo clásico y las esencias originales de lo que es el rock. Les recordamos a nuestros radioescuchas que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, donde nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias acerca del programa, así como también pueden dejarnos su material de algún grupo que deseen promocionar para poder pasarlo en nuestro programa Mente Abierta Rock Ecuador. Seguimos con este reñido duelo mano a mano de rock and roll, en el cual esta vez vuelve a ser turno de Beatles con el tema Nacido para Ser Así. Escuchemos. Nacido para ser así. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Acabamos de escuchar el tema Nacidos para Ser Así de la banda Viticus. La letra de la canción se engloba en un ensueño, algo aparentemente real, algo que muchos sienten cada vez que pisan la acera para salir de su casa. Continuamos con el tema Locura de los Cactus. Yeah. escenario, las luces, los aplausos, el público, la euforia, los nervios, la pasión por la música y las ganas de agarrar tu guitarra para subirte a las tablas y desbordar toda la energía que llevas dentro. Olvidarte de los problemas, poner a la vida en un punto y aparte y simplemente dejarte llevar por la magia del rock y todas las sensaciones que te producen el mismo. Todos aquellos que sean músicos comprenderán de lo que estoy hablando. La música, la única que no nos ha abandonado y jamás nos ha traicionado. Bueno amigos, ¿quién diría? Otra vez el tiempo ha pasado sin darnos cuenta, así que es momento de que vayamos cerrando el programa del día de hoy. Les recordamos a todos quienes nos sintonizan que nos pueden seguir en nuestro fanpage de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, donde siempre estaremos gustosos de atender todas sus sugerencias y comentarios. Así como también esperamos sus mensajes por si tienen alguna banda que deseen promocionar. Podemos ayudarles. Les esperamos la próxima semana a la misma hora por la sintonía de la 940 AM y por www.radio.cc. Antes de irnos, Alejo, ¿qué te parece si les dejamos con este último tema? Voy a rockear de la banda Viticus. Hasta el próximo sábado. ¡Chao! Acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940M o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.